1984. Un programa de ràdio on hi trobaràs tot el que rovelli els fonaments d'aquest sistema injust i corrupte. Des dels sons més corrosius a les veus més àcides. 1984, el teu programa. Benvingudes. Benvingudes i benvinguts a un nou 1984, a dia 17 de gener del 2015. Després d'una setmana marcada per tots aquests fets que han ocorregut a França i sobretot també, com sempre passen amb aquestes coses, una gran justificació per posar patrulles amb xalecos antibales en el carrer, més policia, més control social, i on tots els polítics ara mateix estan pensant com legislar, bueno, no crec que ho estiguin pensant, ja ho deuen tenir més que preparat, com legislar i com controlar encara més a la societat i a tothom, ja siguin persones ciutadanes, persones migrants, a tothom estan preparant les lleis del control. Però també, evidentment, la llei Mordassa, com sempre, una que atenta contra la llibertat d'expressió, que ara diuen aquests polítics que volen defensar després dels fets ocorreguts a França. Bé, és 1984, ara ho va ser abans i ho serà demà també. Just because we get around. Talking about my generation. Things they do look awful. Talking about my generation. I hope I die before I get old. Talking about my generation. Take my generation. Take my generation, baby. Why don't you all fade away? Try to dig what we all say. I'm not trying to cause a big sensation. I'm just talking about my generation. What we all say. I'm trying to cause a big sensation. Just talking about my generation. Cause we could get around. Forget all. Pues sí, avui és dissabte, estem en directe des de Titoeta Ràdio cap a la resta del món, com quasi cada setmana. Avui, el 1984, pues, vos hem preparat un programa amb un convidat molt especial, Sant Javi Vegas. Bones tardes, Javi. Hola, bones tardes, com estàu? Molt bé. Contents que estiguis aquí. Sí. Pues, què te sembla si fem el programa un poc en castellà? Perquè tinc entès que hi ha molta gent a Latinoamèrica que està interessada en aquest programa. No. O sigui que... Ho podem fer bilingüe. Així. Bilingüe, no? El farem. Venga, bilingüe. Venga, anem fent. Pues en el programa de hoy vamos a hacer un recorrido un poco por tu parte más íntima, no, a nivel musical. Entonces, hemos empezado con esta canción de mi generación porque estaba en el baúl de tu casa, ¿verdad? Bueno, en el baúl, ¿no? Estaba en el cuarto de mi hermano mayor, que era lo que él escuchaba. Entonces era lo que salía de su habitación cuando era él el que tenía música, ¿no? Era lo que yo iba escuchando. Mi hermano era una especie de mod, por llamarlo de alguna manera, porque en aquella época, cuando en el año 84, ¿no? Ya que es el nombre de vuestro programa, en ese año más o menos, los 80 así, la gente se clasificaba, se tenía que clasificar. De hecho, era casi una obligación estar clasificado. Entonces mi hermano estaba clasificado dentro de los mods. Los mods escuchaban, entre otras cosas, esto, ¿no? Y yo lo escuchaba. Lo que pasa es que a mí me gustaba, pero no encontraba el lugar. Y fui buscando hasta que encontré el mío más. Y yo recuerdo en el instituto, cuando me hicieron posicionarme, me posicioné como escatalítico. Toda una novedad en la época, ¿no? Toda una novedad, sí. Porque, de hecho, los punkis lo entendían, pero los rockers, que eran muy esto, me decían, ¿y eso qué es? Decían los rockers. Pues de eso vamos a hablar un poco en la tarde de hoy, en 1984. Para quien no lo sepa, Javi Vegas es vocalista de la Gran Orquesta Republicana, aunque también ha participado en otras muchas bandas desde alrededor de 1984, ¿no? Sí, más que o menos. Mencionábamos. Bueno, en el 84 yo tenía 15 años, entonces todavía no tocaba nada. Tocaba poco. Pero no mucho después. Yo creo que a los 16 años, yo lo primero que toqué fue, el primer instrumento que toqué fue la batería. En el primer grupo que toqué en el instituto fue un grupo que llamamos Escombros, que éramos punkis, y yo tocaba la batería. Yo empecé a tocar la batería con una silla de Sky en mi casa, el respaldo de la silla era el Charles y la base de la silla era la caja. Y me ponía en el tocadiscos que tenía en mi habitación escorbuto, y las baterías de escorbuto son muy fáciles, y entonces yo hacía pum, pam, pum, pam, pum. Y nada, de ahí hicimos nuestros primeros conciertos. Yo tenía una cinta con Escombros de un concierto en el instituto, pero no la he encontrado. De momento. No la he encontrado. Nosotros con Escombros, pues eso, ya tocaba muy mal y todos éramos muy malos, pero resulta que en el concurso de pop rock que se hacía en aquella época, que se podía presentar la gente, nosotros... De repente en el año 88, me parece que fue, hicieron un día especial que era para los grupos de punk. Y dijimos, hostia, pues ahí vamos nosotros, aunque éramos muy malos. Pero en ese año estaban tocando grupos como Cerebros Exprimidos y como Los Turcos, ¿no? Yo he traído el disco de los finalistas de ese año, que de hecho hay dos grupos punks, de todos los estilos, había dos grupos punks ese año. Y Los Cerebros y Los Turcos, ¿no? No sé qué vas a poner, Larry. Sí, a los cerebros o a los turcos, a los cerebros, ¿eh? Que pues quedaron, creo que quedaron segundos. No ganaron porque todavía era como muy avanzado hacer ganar a un grupo de punk, ¿no? Ganó un grupo bastante más malo, que era La Isla. Pero... Que por cierto, tocaron con Escorbuto en Inca. La isla. Sí, ¿ah, sí? Sí, sí, sorprendente. Esas cosas que se destilaban más en los 80, tal vez, sí, estas sí. Hibridades. Pues nada más colta que esta canción de Cerebros Exprimidos. La primera canción en plástico de ellos, seguramente. Sí. Pues sí, la primera canción de Cerebros Exprimidos en Plastic, sortida a la mano de un recopilatorio de que publicó el Ayuntamiento de Palma, toda una curiosidad. Exacto, el Ayuntamiento de Palma apoyando el punk local, sí. Sí, como siempre. Eran raros los 80, los finales de los 80, esto ya es finales de los 80, principios de los 90, eran extraños. Lo que tú decías de La Isla con Escorbuto, ¿tocaron? ¿Tú sabes tengo si la grabación, tocar? Tengo la grabación, sí. Me la dio porque Rafa. Yo lo que recuerdo es de, creo que era Trazon Zara, otro grupo así extraño que pusieron de teloneros de la Polla Records en el Pueblo Español. Lo pasaron mal, ¿no? Yo fui a verlo y decía, qué raro este grupo con la Polla Records. Pero bueno, vamos a ver. Y entonces, claro, yo era muy chaval. Yo me ponía en las gradas y de abajo estaban todos los punkis. Salieron Trazon Zara, creo que tocaron dos acordes más o menos y empezaron a volar botellas a saco y nada, no pudieron tocar, por supuesto. Los punkis eran muy, en aquella época, ortodoxos. Bueno, no me gusta, eran muy romanos, no me gustan, ponía como el dedo abajo, volaban botellas y te ibas. ¿Sabes? Creo que era un concierto organizado por Radioactividad, el de la Polla Records en el Pueblo Records, Español. Sí, Radioactividad. Luego podemos hablar, porque sabemos que has estado involucrado en muchos proyectos y uno de ellos al que le dedicaste tiempo era Radioactividad. La segunda época de Radioactividad, ¿eh? Porque hubo una anterior que yo todavía soy como muy joven para la primera época de Radioactividad, que fue anterior. Yo fui como entrevistado con mi primer grupo en serio, que fue después de hacer esto de escombros en el instituto, yo tocando la batería me di cuenta de que como batería era un desastre. Entonces, luego monté un grupo más en serio en el que yo tocaba el bajo y cantaba y hacía las canciones, nos juntamos, y era ya cuando ya me había definido como escatalítico, y ese grupo fue Escarabajos, ¿no? Un grupo que sí que ya sacamos un disco. De hecho, primero quedamos finalistas en un concurso de estos de música, nos fuimos a Madrid y todo. Yo recuerdo que yo era el mayor y tenía 18 años y el pequeño, que era mi hermano, tenía 14. Y ya fuimos a Madrid y tal. Y se ve que nos escuchó alguien y nos propuso participar en un recopilatorio de grupos de ska, que en el que salimos, que salían grupos que siguen tocando actualmente, como Doctor Calypso, es catalán, no sé si siguen tocando, y gente de Malarians, que antes se llamaban Guaquitaneque, pues gente de Malarians de Madrid, la peña del ska todavía estaba ahí metida ya en los finales de los principios de la verdad 90. Que son los grupos clave para descubrir el ska en este país, ¿no? Sí. Junto bueno, a... un poco la gente que estaba, se colaron unos vascos aquí que les metieron, pues supongo porque no había nadie vasco, que yo nunca volví a saber nada de ellos ni llegué a oírles grabar nada, pero bueno. Y nada, nosotros nos llamaron, nos dijeron que nos pagaban un estudio para grabar dos canciones y vamos, fuimos al estudio de Tony Fernández, que lo recuerdo, que era un tío que me dijo que me iba a poner en la voz una reverb de Phil Collins, y yo dije, pero ¿tú de qué vas? Recuerdo esta conversación que dije, ¿este tío dónde sale? No creo que se atreviera a decirle lo mismo a Rafa Aguilar de Escoria cuando grabaron sus maquetas allí. Pues igual sí, porque era un flipado, decía, ah, te voy a poner, además él te lo decía como algo bueno, te decía que te iba a poner la reverb de Phil Collins como algo, como que, y decía, pero es que nosotros tal... Bueno, estuvo bien, la verdad es que Escarabajos es un grupo que en cierta manera ha tenido más éxito fuera de España, ha tenido más éxito que la Gran Orquesta Republicana. De hecho, ahora hace poco Dinamo estuvieron en México y me dijo que en México Escarabajos es como un grupo de culto, ¿no? Sí, sí, totalmente. Hay un montón de bandas que siguen haciendo versiones. Conocí un japonés una vez, es catalítico también. Sí. Él, y me dijo, de Mallorca, Escarabajos, y era muy jovencito. Y le digo, pues ¿cómo puedes conocerlo? Tengo un recopilatorio, y este mismo recopilatorio sí. Se lo compró en un mercadillo en Japón. Sí, porque este recopilatorio se ve que se editó un montón. Tuji, el saxofonista que estaba en este recopilatorio, se fue a estudiar cine a Los Ángeles y me dijo que en Los Ángeles estaba, que en aquella época el ska, pues como otros tipos de música, donde allá donde fueras, pues había, claro, el ska de un lado de tal, y el ska que se hacía en España era este recopilatorio. Estas seis bandas, tampoco es que hubiera muchísima más cosas, ¿sabes? Eran los grupos que había en ese momento. Aparte de los vascos, ¿eh? Yo sí, claro, si hablamos de España, tenemos que separar a los vascos que iban por otro lado, ¿no? Había más música allí que en el resto, ¿no? Estos somos como el resto, somos como los escatalíticos solo. Los vascos eran el ska mezclado con otras cosas. Con otras sustancias. Pues yo creo que muchos de los oyentes están preguntando a qué suena Escarabajos. ¿Le damos, Larry? Era un ritmo reggae muy bailable, mucho más que el cha-cha-cha. China lo empezó a bailar el presidente a escondidas con su mujer. En China lo bailaba un montón de gente hasta el anochecer. Si los chinos bailaran ska, el mundo se resquebrajaría. Si los chinos bailaran ska, el mundo se resquebrajaría. Europa, Asia y América, la tierra empezó a temblar. Ho Chi Minh, el presidente chino, tuvo que prohibir el ska. Desde entonces en China hay este refrán. Desde entonces en China hay este refrán. Si los chinos bailaran ska, el mundo se resquebrajaría. Si los chinos bailaran ska, el mundo se resquebrajaría. Por eso en China el ska está prohibido. Por eso en China el ska está prohibido. los chinos bailaran ska, el mundo se resquebrajaría. Si los chinos bailaran ska, el mundo se resquebrajaría. Por eso en China el ska está prohibido. Por eso en China el ska está prohibido. Por eso está prohibido en China el ska. És un gran tema aquesta, eh? Un clàssic també ja s'ha convertit. Profético, eh? La invasió china ja se hablava en l'època. ¿Qué año era esta grabación? Esta grabación es del año 90, creo. Del año 90. Yo en ese año era un chaval muy despistado. De hecho, en esta grabación sale la letra que digo Ho Chi Minh, el presidente chino, que anda que no hay gente que me lo ha dicho, que Ho Chi Minh era el presidente chino. Yo, que ya, pero yo qué sé. En el cuando grabamos, todo fue muy rápido. O sea, nos llamaron a grabar esta canción, yo acabé la letra y debí poner Ho Chi Minh, pues vete a saber por qué. Cosas pues, ahí estaba yo con un chaval pues haciendo una letra pam pam pam pam pam sin comprobar las cosas, ¿no? Y ahí quedó. ¿Y qué año empezabais con Escarabajos? Pues es, yo creo que ahí, en el 90, este año, todo fue muy rápido lo de Escarabajos al principio. O sea, 89-90 debió ser. Y tocamos hasta... Luego, enseguida de este recopilatorio, al tío de la discográfica, que era un... Creo que era danés. Un danés que tenía una discográfica en Barcelona. Le gustó y nos propuso hacer un LP, un disco entero, ¿no? Pero justo cuando salió nuestro disco, el tío debió tener alguna movida y se largó. Entonces nuestro disco quedó descatalogado, se quedaron los discos perdidos y el disco este de Ya era hora de los Escarabajos quedó ahí perdido. De hecho, el grupo estaba potente en los Escarabajos porque cuando el saxofonista que ha aparecido en esta grabación que pusimos, que era Tuyi, se fue a estudiar fuera, buscando saxofonista, un día alguien me pasó un teléfono y yo llamo y me dice, ah, tal, sí, eres Boris, sí. Le digo, oye, pues que estoy buscando un saxofonista, me han dicho que tocas el saxo, y me dice, sí, acabo de llegar a Mallorca, yo soy de Barcelona y tal, y le digo, bueno, ¿y tú tocas el saxo? Y me dice, sí, tocaba en Barcelona en un grupo que se llamaban Decibelios, y yo, sí, no me jodas. Digo, pues si nosotros somos unos pardillos. Y dice, ah, pero vengo al local. Y el tío vino al local y le gustó. Y mira, un chaval que nos llevaba, pues nosotros teníamos 20 años, él debía tener 30 ya, ¿no? Y había tocado con Decibelios, había estado en toda la movida ya del punk y del ska. Y él lo había vivido, pero se había venido por una mujer, se había venido aquí a vivir a Mallorca y estuvo tocando con nosotros y el grupo cambió totalmente. Aparte que era un tío de 30 años que ya nos decía el que no, lo que gustaba, tenía un gusto musical. E hicimos un disco muy, muy chulo, el de Ya era hora de Escarabajos. Y bueno. Y a los primeros secuaces de la banda, en los inicios, ¿fue muy difícil encontrar unas mentes perturbadas con los ritmos jamaicanos? Que supieran tocar algún instrumento. Bueno, como se hacía ahora mismo los chavales empiezan a tocar música, o sea, montan un grupo sabiendo tocar un instrumento. Antes era al contrario, hacías un grupo para aprender a tocar un instrumento, ¿no? Tú te juntabas y repartías un poco los instrumentos. ¿Tú qué te gusta más? ¿No? Ahora se junta un guitarrista, un bajista y un batería. No, antes se juntaban cuatro colegas. No había el batería. A lo mejor había uno que decía, pues a mí creo que me gusta más el bajo. Yo empecé tocando en bajo en Escarabajos, luego como el guitarrista se fue, seguí tocando la guitarra. Era como lo que haya, ¿no? Era lo que te tocaba un poco por el gusto. Entonces luego ahí, cuando te tocaba un instrumento, pues ya a lo mejor te escuchabas más un tipo de música u otro. El batería nuestro nos proveía de bastante música y Boris también era... le gustaba mucho la música. A mí me ha llegado la música indirectamente. Yo empecé a escuchar la música jamaicana a través de los grupos que cantaban en castellano que la hacían. Por ejemplo, yo escuché The Clash a través de Cortatu, no tiene que ver con jamaicano, porque dije, va, tal. Y me dijeron, no, esta canción que hace de Cortatu es de The Clash. Y yo, ¿The Clash? Y entonces fui a The Clash, ¿no? Igual que otras bandas. Siniestro Total eran especialistas en esto. Hacer los Ramones, sí, claro. Entonces, claro, tú oías una banda en castellano y te decían, no, pero es que esto no es eso, es esto otro. Entonces tú le ibas yendo a las fuentes. Luego, claro, tú te ibas a The Clash y The Clash hacían, pues habían cogido de otros. Siempre podías seguir a buscar a las raíces, ¿no? Y pues ahí vas es como aprendías a escuchar música. Pero a mí siempre me ha interesado lo que he podido entender. Me han interesado primero los grupos que podía entender y luego ya he ido hacia la raíz, que luego pues has de buscar las traducciones de las letras, todo esto, pero a mí me gusta que me llegue la música, ¿no? Y la letra. Entonces siempre he escuchado mucha música en castellano. En catalán y en euskera también, y en inglés y en otros idiomas, pero me costaba más porque era como, hostia, ¿y qué están diciendo? Sí, además en los 80 ningún... pocos grupos españoles se animaban a cantar en inglés. Casi todos eran en castellano, en catalán, en euskera, sí, ¿no? Sí. Pero fue un fenómeno que se dio más en los años 90. Sí, sí, lo de los 80 en inglés. Bueno, yo ahora si me dices algo que te diga un grupo, no creo que te diga en inglés, ¿no? Es verdad que no. No, todavía se escuchaban los grupos ingleses. Bueno, luego en tu casa pues escuchaba los Beatles, los Rolling y todo esto. Sí, lo típico, pero... Yo escuchaba música en castellano, básicamente. Y luego cuando entró todo el palo euskera, que es otra... O sea, todo el palo vasco que entró en mi cabeza también... El palo vasco que entró en mi cabeza fue de una manera muy extraña. Nosotros fuimos unos colegas, en la época que yo tocaba allá en Escarabajos, creo, a una tienda de discos que había que se llamaba Jovellanos, que estaba detrás del Bar Bosque. Entramos, que era lo que hacíamos, robamos unos cuantos discos y entre esos discos que robamos creo que estaba este que vas a poner. Y claro, dije, hostia, esto es la bomba. ¿Sabes? Cortatu. Pues sí, una de Cortatu. Y esto también era lo primero que hicieron Cortatu, ¿no? Sí. O sea, ahora me hace pensar con la tienda de Jovellanos, es verdad. Sí, sí. Claro, robando discos tenías esto, ¿no? Como estabas ahí y ibas viendo, robabas por las portadas. A ver esta portada, pam, pam, pam. Claro, la música llegaba de otras maneras. No te llegaba como ahora, ¿qué tal? Era o alguien te decía o te pasaba una cinta o te pasaba música. Que, por ejemplo, yo la Polla Records la escuché gracias a mi hermano que me dijo, escucha esto porque por lo que tú estás escuchando yo creo que te gustará. Y me dio la Polla Records. Y así, la gente te hacía llegar cosas de una manera... Ahora pasa también, pero claro, antes te llegaba una gota, ¿sabes? Ahora alguien te llegan chorros de cosas por 20.000 lados. Antes te llegaba la Polla Records y ya está. Ya tenías para 3 meses, ¿sabes? Pues vamos a escuchar la canción Manolo Rastamán directamente desde Discos Jovellanos. Pueden reclamar. We'll be right back. Pues sí, corta tu la primera vegada que van plastificar algunes cançons eren aquestes. Manolo Rastamán, Nicaragua Sandinista i Mierda de Ciudad, que era precisament una versió d'un grup britànic de business, no? I aparecien en este recopilatorio compartido con tres bandas más con, junto a Cicatriz, que eran lo primero que hacían también, con Escupe, Cuidado Burócratas y Aprieta el Gatillo, y dos bandas que un poco más desconocidas tal vez, ¿no? Sí. En el punk, J-Kie y Contusi, también recomendables. Sí, muy buenas bandas que además, yo recuerdo una vez que incluso se Cicatriz llegaron a ser para mí tan buenos que recuerdo una vez que se pasó un documental, que era un concierto en directo de Cicatriz, ahí en, creo que era en el local de Comisiones Obreras o algo así, y estaba lleno de peña que iba a ver un concierto en directo pasado en vídeo, y estaba muy bien de Cicatriz, y Cicatriz no llegaron a venir, que yo sepa, a tocar, y era una gran banda. Y ahora tú me comentabas de grupos de ska, ¿cuáles fueron los grupos de ska primeros que vinieron a tocar de fuera? Y yo, puede que fueran Corroscada, que ya la comentábamos, que vinieron a tocar. Hubo otro grupo que también empezó a hacer ska, que fueron los Tots Sants, antes de llamarse Tots Sants de Manacor. Ah, sí, cuando se llamaban Mac, ¿verdad? Sí. Y entonces hubo un concierto en Manacor que fue Tots Sants, o Mac estos, porque no se llamaban Tots Sants todavía. Nosotros, como Escarabajos, con la banda que hemos estado hablando, Corroscada, o sea, vinieron dos grupos vascos, Corroscada y La Polla Records. Entonces yo recuerdo que tocaron los Mac estos, o sea, la gente de Tots Sants, después tocamos Escarabajos y después subieron a tocar Corroscada, que era un grupo vasco que había sacado un disco de ska y luego había sacado un segundo disco un poco diferente, ¿no? Que ya habían como mezclado la música ska y no había hecho un poco más, no sé, era una mezcla un poco más rara. Entonces empezaron tocando canciones del primer disco así muy ska y de repente dejaron de tocar ese tipo de canciones. Y los punkis empezaron a tirar botellas, tanto con tanta puntería que le dieron, creo que al guitarrista o algo así, le abrieron la cabeza. Incluso recuerdo que salió Evaristo y dijo que de qué iba la gente, que la peña tenía que subir al País Vasco y tirar botellazos a la policía, que era esto de tirar botellazos a los músicos, y además que por qué, ¿sabes? Que no tenía mucho sentido. Yo recuerdo de haber pasado mucho miedo de después ese día, de decir, joder, yo estaba ahí arriba hace un momento y no me han llovido botellazos de milagro, porque ahora mismo tú subes a un escenario y no te ves expuesto. Antes te subías muy expuesto porque la peña tiraba cosas muy fácilmente y escupía y había mucho rollo así en los conciertos. Era un poco más peligroso todo en general, ¿no? Bueno, era diferente peligroso. Ahora a lo mejor hay otro tipo de peligros. Los peligros eran diferentes. Yo, cuando la gente dice antes era diferente todo era de otra manera. También todo estaba más vivo, los conciertos estaban más vivos. Yo eso lo añoro, ¿sabes? La peña ahora vale muy bien, pero ante la peña se subía al escenario, se tiraba, había una vida en los conciertos que, bueno, era más peligroso, pero estaba más vivo. No es todo peor, ¿sabes? Pues hablando de peligro, vamos a hacer un inciso, porque antes mencionábamos los turcos y me ha venido a la cabeza un apunte de agenda, y ya que estamos hablando de algunos grupos que vinieron en aquellos tiempos, pues vale la pena recordar que esta semana se presenta el documental de Desechables, El Peor Dios, un grupo que estuvo tocando aquí en la zona de La Soledad, el polígono Levante, ¿no? Y en mediados de los 80. Y se va a tener lugar a partir de las 8 el miércoles y el jueves de esta semana que entra. En el Teatre Catalina Valls de Palma, la entrada creo que son 2,50 euros, 3. Y va ligado a otro evento que luego os comentamos, que es un concierto en otro lugar. Vamos a escuchar una canción de Corroscada para ilustrar esta anécdota de los refrescos. De los pobres Corroscada diciendo, yo no creo que tuvieran ganas de volver a Mallorca nunca más después de recibir una brecha. Es que se tiraban muchas botellas. Yo recuerdo, yo he tirado algunas botellas, pero a los hombres G, ¿sabes? Entonces, se tiraba, había una facilidad de tirar botellazos y luego de cargas policiales. Esto, pues recuerdo, los Decibelios mismos, la primera vez que vinieron, que hablábamos, porque con el grupo este que nos presentamos del día de punk, luego tocaron Decibelios y hubo carga policial. Recuerdo los Ilegales en la Plaza Mayor, carga policial. Los Hombres G, después de toda la movida, carga policial. Había mucha más facilidad de la policía para cargar contra la gente así, que parece que antes la policía no, que ahora de repente la policía no, la policía siempre ha sido igual, sí, igual de tiene esa la facilidad que, para pegar y el público que lanzaba porras. Objetos era capaz de movilizarse para ir a un concierto que no le interesaba simplemente para ejercer su derecho a lanzar algo, ¿no? Bueno, no era exactamente así, porque los conciertos eran con motivo de las fiestas de San Sebastián, como ahora que vienen las fiestas de San Sebastián, y entonces te plantaban a los hombres G y tú decías, ¿por qué no ponen grupos buenos? Y tu forma de protesta era esa. Era simplemente esa. No había, era, ponía, había los hombres G en la Plaza Mayor y tú ibas, bueno, pues vale. Pues ya que has mencionado lo de San Sebastián, tú que habrás vivido muchas rebeldas en Palma, ¿qué te parece este concepto de fiesta y cómo ha evolucionado? Siempre se habla de la calidad de los grupos, ¿no? Que siempre nos sabe a poco. ¿Crees que tendrían que afinar un poco más de puntería o que simplemente no va por allí? Bueno, pero hace unos años también. Esto es como criticar el sistema. La forma de ir contra el sistema para mí siempre ha sido autoorganizarse. Entonces, el problema de Palma es no haber autoorganizado una fiesta alternativa de verdad y pasar del ayuntamiento y haber montado una fiesta alternativa como tienen. Mira, estuvimos tocando este verano en la fiesta alternativa de Manresa, en Cataluña, y tiene una fiesta alternativa con 8 choznas de colectivos, cada colectivo con su chozna, vendiendo bocatas, bebiendo birras, el Ateneo de no sé qué, las feministas, la CUP, toda la movida. Tenían las bebidas centralizadas en un almacén, iban todos a por el almacén a por las bebidas cada chiringuito, y un escenario con bandas, y el ayuntamiento ni iba, y la policía ni entraba en la fiesta alternativa. Eso es lo que tendría que ser San Sebastián, los colectivos organizándose y haciendo una fiesta alternativa, cogiendo fuerza, y el ayuntamiento que traiga a quien le dé la gana. Nosotros ya traeremos a bandas, ¿sabes? Este es el problema. El ayuntamiento, ¿qué vas a esperar de los del PP? ¿Que traigan bandas buenas o alguien? No, es patético. Yo tampoco digo que haya que ir a tirar botellazos, ojo, esto se hacía cuando yo tenía 18 años, no estoy diciendo que se les tire botellazos. Ahora, que la alternativa que hay, por ejemplo, San Canuto, que para mí San Canuto, que yo estuve en la primera vez que se hizo hace 20 años, creo que dicen que van a hacer, ¿no? Cuando San Canuto fue un intento de alternativa montada desde una casa ocupa a lo que es actualmente, que es un colectivo de gente que, según tengo entendido, no sé ni qué colectivo es. El dinero no se sabe a qué se destina. Eso no es alternativa, nada. Eso es peña que monta una fiesta y el dinero, pues supongo que se lo utilizan para irse de fiesta. O no lo sé, porque como no dicen para qué va el dinero, no son claros. Hace unos años hubo una experiencia en la Plaza de los Patines, sí, de colectivos como una comisión de fiestas, sí, populares. Sí, un intento. Y creo que con Malatesta tocasteis, ¿no? Sí, sí, sí. No sé hasta qué punto pues estabais involucrados en la iniciativa. Bueno, pero fuimos a tocar gratis, más involucración, ¿sabes? Fuimos allí a tocar, lo que hemos hecho con todo. Yo siempre soy partidario de apoyar las movidas, pero lo que me pasó, por ejemplo, que habla de San Canuto, es, a mí me llaman de San Canuto hace 2 años. Oye, ¿habéis vuelto a tocar con la Gran Orquesta Republicana? Sí, es que montamos San Canuto. Ah, muy bien. ¿Y cómo lo hacéis? Pues ¿cómo lo hacemos? Pues los grupos vienen a tocar y se saca un dinero y se paga un equipo de sonido. Ya, pero con el dinero, ¿qué hacéis? ¿Lo repartís entre los grupos? No, los grupos no cobran. Y yo, los grupos no cobran. Entonces, ¿el dinero a qué va destinado? ¿Algún colectivo o algo? No, el dinero va para la fiesta. Ya, pero si sobra dinero, ¿qué se hace? Ah, pues el dinero. Entonces, ¿para qué estamos tocando? O sea, ¿esto es alternativa a qué? ¿A qué te llevas el dinero tú? ¿Quiénes sois vosotros? Bueno, somos una gente, pero ¿qué gente? ¿Qué colectivo? ¿Para qué es ese dinero? Si yo toco gratis, ¿quién se beneficia? Quiero saberlo. Y si es un colectivo, de puta madre, yo toco. He tocado para miles de colectivos, pero quiero saber para qué va la pasta, porque ya me han engañado suficientes veces en claro, mi vida. Claro, y no solo como músico. Nosotros que te conocemos y que vamos a los conciertos, te hemos visto desde tiempos inmemoriales para nosotros, haciendo de técnico de sonido, sí, de luces y de lo que haga falta. Sí, bueno, hay ese trabajo. Y yo muchas veces sé que cuando no ha habido dinero, tampoco ha sido el fin del mundo. No es una cuestión de que haya dinero o no, es una cuestión de saber. Y si te llamas fiesta alternativa, al menos propon algo, o sea, una alternativa, o si hay una pasta que se proponga, o denuncia algo, o monta una movida. Ahora, hacer un concierto, no pagar a los grupos, ¿esto qué es, tío? Esto no es alternativa a nada. O sea, esto es un. Para mí, San Canuto, si se acaba, pues bueno, pues no m'entristeceré nada. Ja que estem amb Sant Sebastià i tot això, el que sí que vos proposa són les alternatives que ara mateix hi ha, que és, per una banda, hi ha la torradora vegana que organitzen els d'Agrohoritontal, la cooperativa de consum davant de banda transitant de la plaça després de la Paia, i hi haurà venda de falafels, hi haurà torradora vegana, i en aquest cas la venda de falafels anirà majoritàriament, part dels dobbers aniran directes a transitant, que com sabeu necessiten recolzament i tal. I llavors també l'altra alternativa és anar al Jardí de Picur, que també tindran torradora vegana, i allà estaran la gent que se'n cuida del jardí i tot això, pues allà fent una miqueta festa tant. Pues ja que xerraven de bascos i gent que se sap organitzar, ara estàvem amb un recopilatori, un altre, que també ve del nord i donde descubrimos muchos grupos, ¿no? Es el recopilatorio que lanzó el periódico Egin, en torno a toda la movida del rock radical vasco, ¿no? Que, como sabéis, agrupaba múltiples vertientes, no solo del punk, sino del rock. Aunque algunos grupos, como decíamos, no se sentían tan cómodos con esa etiqueta. No, porque la etiqueta finalmente, como yo he oído decir, pues la pone el que quiere vender, ¿no? Las etiquetas las ponían los vendedores de música, y había quien realmente lo que quería era hacer música o quería hacer política en contra del sistema, pero no quería hacer dinero. Entonces, lo del rock al vasco le fue muy bien a los managers, a los de las discográficas, pero a algunos grupos no. Yo no sé si vas a poner Escorbuto. Ah, no, va a sonar Corroscada. Bueno, Corroscada está bien. Pero, por ejemplo, Escorbuto siempre criticaron eso y fueron en contra antes de morirse todos, paso por paso, uno de uno. Pues criticaron eso mucho, el rock radical vasco. Pues la verdad es que toda la movida que en el País Vasco es muy guapa musicalmente. A mí la movida de los 80 y de los 90 me gusta mucho. Y Corroscada es una gran banda que me hubiera gustado poder oír el concierto entero en Manacor, pero no pudo ser. Oigamos ahora esta canción, venga, dale. Pues així sonava Corroscada, sin botellazos ni nada, a pelo. Han acabat la canció. Avui també enviem saludos al nostre col·laborador habitual, J, i també en Raül, que no se troba amb els estudis, però que, com ja sabeu, telefonarà. I és que està més enllà de Mallorca. Vamos a hablar un poco de la Gran Orquesta Republicana, que es el grupo con el que llevas en activo, ¿cuánto ya? Pues, 15 años. La orquesta empezó en el 97, creo, 96 o 97, pues haz las cuentas, ¿no? Más. Sí, 18. Más, lo que paramos 5 años. Cuando yo me cansé ya del todo, ya dije, no, esto se va a la mierda, y eso fue en el 2006, y luego el 2006 al 2011, 5 años, exacto. Pero bueno, un moscoso, un lustro moscoso. Sí, un lustro. Bueno, que hice, que estuve tocando con Malatesta un par de años. Por esto, que estuviste lustro. Inquieto, ¿no? Esto, porque sí. Con Malatesta fue otro proyecto que has tenido en los últimos tiempos. Sí. Y que desde aquí ya los habituales al programa ya conocen. Con la Orquesta Republicana tenéis como una media docena de discos. Sí. Y siempre o casi siempre autoeditados, como este recién publicado Todo es Posible. Bueno, no todo autoeditado. O sea, hicimos. Los primeros son editados por discográfica. Lo primero de todos que dijimos. O sea, hemos hecho lo contrario. Hemos llegado a la autoedición y empezamos con discográficas. En los años. O sea, en el finales de los 90 todavía las discográficas ponían dinero para que los grupos se grabaran discos. Ahora nadie pone dinero, lo hemos puesto nosotros. De hecho, no lo hemos puesto nosotros, lo ha puesto la gente, porque se ha hecho con crowdfunding, se ha hecho con financiación colectiva el disco. Y es este Todo es Posible que hemos hecho, que es el disco que tenemos ahora mismo. Y que habéis estado paseando de gira el pasado, que era mes de diciembre, ¿no? En o noviembre. En diciembre. Estuvisteis en... Noviembre y diciembre. Al final, entre noviembre y diciembre. Estuvimos explicando la lista de conciertos. Sí. Y era de punta a punta, ¿no? Era una vuelta un poco... Había ratos absurdos y todo de vuelta, pero sí. Sí, hicimos todo, norte, sur, este y oeste. Estuvo muy bien porque fue... Mi idea de que la isla es como ir a tocar a la... O sea, siempre que hemos ido con la orquesta, vamos a tocar a la península, hacemos dos conciertos, volvemos. Y era como un absurdo. Yo dije, los grupos... A ver, ¿qué hacen los grupos que vienen de otro lado? No lo sé. Los grupos que vienen a Europa, ¿qué hacen los grupos americanos? Y yo, mira, hostia, tocan lunes, martes, miércoles, se buscan conciertos. Pues yo dije, voy a buscar conciertos de lunes a domingo. Al final decidí descansar los lunes. Porque, porque los lunes alcohol. No, porque lo que no puedes hacer es proponer una alternativa y decir a la gente de tu grupo, no, es que no vamos a descansar ningún día, esto que es esclavitud o qué. Entonces los lunes no tocábamos y tocábamos de martes a domingo. Aunque el último lunes tocamos porque fue festivo, entonces hicimos 7 conciertos seguidos. Y estuvo muy bien. Yo pensaba que no, mi cuerpo no aguantaría, pero la verdad es que le coges el tranquillo a todo. Casi que habéis podido repartir los discos en mano, ¿no? Con muchos de los fans. Sí, lo guapo de esta gira ha sido que de 18 conciertos, en todos había gente que había puesto pasta y que se había puesto pasta para la entrada. Entonces tú ibas como lo que tú dices, ¿no? Dándole los discos a la gente que había puesto dinero. Siempre había 4, 5 personas, 8, 10, depende del día, que habían puesto dinero, ¿no? Entonces era como eso, sí, ir puerta a puerta. La Orquesta Republicana somos un grupo como a nivel nacional pequeño. Que en todas las ciudades nos conoce gente, pero ya venían 60, 100, entre 100 y 300 personas. Nunca tampoco venía mucha. Tampoco es que digas, guau, llenamos grandes salas, no. Pero entre 100 y 300 personas venían, entonces era como guay. Un martes en León, 200 personas, guay, eso era una fiesta, vamos. ¿Y qué hicisteis? ¿Salisteis con la furgoneta desde aquí o...? ¿El tema de la logística cómo es? El tema de la logística es un follo. El tema de la logística, no, lo último que estoy haciendo es ir con mi furgoneta. Yo tengo una Berlingo, la cargo de todos los trastos, vamos hasta Valencia o Barcelona y ahí se queda aparcada mi furgoneta y a partir de ahí alquilamos una. ¿Y los contactos para los lugares donde hacéis vosotros mismos, ¿no? Hombre, al cabo del tiempo, yo ahora llevamos tocando mucho tiempo, entonces ya más o menos en los lugares conoces a la gente, ya de que en las ciudades, qué sala está programando y si no, ahora con también, yo muchas veces lo hago por internet, envío a la gente propia que tengo en la lista de correo del grupo, oye, en Valencia, ¿dónde se están haciendo conciertos ahora? ¿Cuál qué sala está bien? Porque claro, a veces te pasa que llegas a una sala, ahora nos ha pasado en una que yo no había preguntado, y la gente me dice, viene uno y me dice, yo he venido porque me gusta, pero la gente ya no estamos viniendo a esta sala, ¿sabes? Pasa en las ciudades que a veces una sala cambia de peña tal, y la peña ya no, han puesto unos seguratas que son unos cabrones, las birras las cobran más caras, y la peña ya no va a los conciertos que hacen en esa sala. Entonces has de estar un poco informado también de las ciudades donde vas, cómo está la historia, ¿no? ¿Dónde, la peña dónde está yendo, ¿no? Porque si no, a veces dices, ¿por qué no ha venido nadie? Y habéis ido en un formato con la banda al completo, ¿no? Porque después de un pequeño tiempo en formato guerrilla, podríamos decir, sí, ¿no? Quedáis tres, cuatro, ¿no? Subsistencia en formato subsistencia. ¿Habéis recuperado para esta gira con este disco? Sí, para el disco. La hicimos, sección de vientos, ¿no? Sí, hicimos un proyecto que les hice yo, o sea... Yo cuando volvimos a montar el grupo en el 2011, era montar el grupo, pero con la intención de presentar un disco nuevo, porque si no, seguir tocando canciones de hacía 10 años, pues no tenía sentido solo. Y claro, se iba retrasando hasta que dije, bueno, basta, voy a proponer una grabación de un disco y una gira. ¿Quién se apunta? Y entonces se apuntaron 5 personas, más yo 6, y estos 6 que nos apuntamos, ensayamos... Grabamos un disco y hicimos una gira. Y ahora estamos ahí pensando a ver qué vamos a hacer. Pero fue como el que se apunta a hacer todo esto. Y son todos los que participamos aquí. Son 6 personas. Pues antes de escuchar una canción de este disco nuevo, vamos a proponer a los oyentes, sobre todo a los del directo, que sabem que n'hi ha, que ens escolten en directe a través de Titoeta Ràdio els dissabtes. Ara vos donarem el nostre número de telèfon. Tenim en Javi ha duit uns discos per regalar. O sigui que si t'animes a tenir el disco de la Gran Orquestra perquè no el tens o perquè el tens i el vols regalar al teu veí, ens pegues un toque. Recordeu que el número de telèfon és el 971 12 53 81 i ens pot escoltar des de titoietaradio.cat o titoieta.cat o al 108 de la FM. 971-125-381. I pues les podríem poner una pregunta, no? Para que se piquen un poco, a ver que nos digan pues, ¿cuál es el concierto más antiguo de la orquesta que ellos consideran recuerdan, ¿no? No, o si alguien, a los viejos, si alguien ¿no? sabe decirnos cuál fue el primer concierto de la Orquesta Republicana, esa sería un muy bien. Y si no, nos puedes decir cuál fue tu primera experiencia con la orquesta, sí, que seguro que hay más de uno en Mallorca. Pues vamos a escuchar una canción de la Gran Orquesta Republicana de su LP en CD, Todo es posible, y es la canción... Creo que hemos dicho la 10, ¿no? Pues Alma al aire. Dicen algunas tradiciones que el árbol de la vida crece al revés. Las raíces hacia arriba, el tronco y las ramas hacia abajo. Las raíces miran al cielo, las copas se hunden en la tierra. No ofrece sus frutos sino su origen. No esconde bajo tierra lo más entrañable, lo más vulnerable, sino que lo arriesga a la intemperie. Entrega sus raíces en carne viva a los vientos del mundo, en carne viva. El árbol de la vida, alma al aire. Son cosas de la vida, alma al aire. Dicen algunas tradiciones que el árbol de la vida crece al revés. Las raíces hacia arriba, el tronco y las ramas hacia abajo. Las raíces miran al cielo, la copa se hunde en la tierra. No ofrece sus frutos sino su origen. No esconde bajo tierra lo más entrañable, lo más vulnerable, sino que lo arriesga a la intemperie. Entrega sus raíces en carne viva a los vientos del mundo, en carne viva. El árbol de la vida, alma al aire. Son cosas de la vida, alma al aire. raíces en carne viva, a los vientos del mundo en carne viva, el árbol de la vida, alma al aire. Son cosas de la vida, alma al aire, al aire. Oye, ¿esta portada del disco de dónde sale? Porque es un... Me suena. Hombre, esto es Miquel Ángel Yo No Voy. Yo No Voy es una persona con la que me encontré también a raíz de... Yo, bueno, claro, es que llevo toda mi vida haciendo cosas de música. Entonces, todo lo que me ha pasado, todas las casualidades de la vida que me han pasado, gran parte tienen que ver con la música. Yo recuerdo que en el primer disco teníamos la idea de poner un hombre orquesta en la portada. Entonces buscamos y alguien me dijo, ah, hay un tío que hace de hombre orquesta. Se llama Miquel Ángel Yo No Voy. Yo, hostia, yo le he visto este actuar, porque él tenía los hermanos Yo No Voy, y con los hermanos Yo No Voy le había visto actuar en una movida antiautopista en Felanich, cuando hubo todo el rollo de antiautopista en Felanich. En mediados de los años 90, ¿no? Exacto, sí, cuando hubo una movida bien potente, y él actuó como los hermanos Yo No Voy y nosotros como la orquesta. Y entonces nos conocimos y ya empezó a colaborar. Y siempre ha habido colaboración en carteles, en portadas. Y esto es uno, esta portada es un muñeco suyo, que es un Elvis, mutilado. Bueno, medio Elvis, porque él como... Mutante, casi casi, ¿no? Bueno, él coge juguetes rotos y con dos piezas hace una. Entonces es una escoba y un Elvis, ¿no? Y para mí, pues tiene... Puede no tener ningún sentido. Hay quien gente me ha dicho, sí, qué bueno, porque ahora la escoba hay que barrer todo a lo que tal. Y claro, la gente luego se monta unas películas. Y Elvis, sí, claro. Sí, sí, Elvis, porque es el rock y no sé. Sí, sí, lo que tú quieras. A mí me gustaba como porque es un muñeco musical de todas las movidas que él tiene. Igual que usamos en el Abrazos juguetes suyos antimilitaristas, pues ahora este suyo pues me gustó, la verdad. La verdad que creo que todos los discos los has grabado tú, ¿no? ¿O no? Bueno, yo he estado siempre siempre como lo que se llamaría productor, ¿no? Pero los estudios no. El primero de todos creo que es el único que he grabado yo en mi estudio. ¿Que era en dónde estaba ese estudio? Estaba en un local de... En una cuadra de caballos. En una cuadra de caballos, exacto. En los locales del hipódromo. En el hipódromo había locales de ensayo y yo dije, pero aquí no hay un estudio de grabación. Y entonces se me ocurrió la maravillosa idea de montar un estudio de grabación. Y cuando ya lo tenía montado, que era un... Bueno, hice un cuarto con pladur y un cristal. De repente me di cuenta de que en mis vecinos era un grupo punk mallorquín muy mítico que se llamaban Caníbales. Y cuando estaban ensayando Caníbales era la bomba lo que era poder grabar ahí. Porque en la pared pegada donde yo estaba estaban los Caníbales y era como, esto no puede, yo aquí no puedo grabar, no puedo hacer nada. Pero bueno, ahí grabamos, en esa cuadra grabamos en muchos de los grupos punk de Mallorca muy buenos. Grabaron Cerebros, grabado Idea Rase, grabado Bad Taste, grabaron Caníbales. Síndrome de Estocolmo. Luego también, claro, es que hicimos, allí mismo se hizo de cuando en el Casal Libertari que hubo en los años 90, en los finales de los 90, hubo una mostra musical, ¿no? Cuando se hacían alternativas a los concursos, hubo la mostra anticapitalista. Ahí eran 20 grupos y entonces la historia de la muestra era que luego cada grupo grababa una canción en el estudio y vinieron los 20. Es más, y luego salía un cassette, ¿no? O exacto. Un disco. La idea era editarla, lo que nunca se llegó a editar. Pero cada grupo vino y entonces vinieron todos grupos de todo. La verdad es que fue fantástico. Grabamos con un cuatro pistas a cinta, que lo que hacía el cuatro pistas era grabar una cinta de cassette, dos pistas por una cara y dos pistas por la otra. Es brutal. ¿Tascam o Fostex? ¿O ni eso? Sí, sí, no era Fostex o Tascam, sí, ahora no recuerdo cuál es. Era una época que decía que yo era muy jovencillo, iba igual que el Bernat, que somos de la misma quinta, crack. Sí, sí. Íbamos al Casal y era un... Yo sí lo recuerdo porque en esa época que te pase algo, como que haya un lugar como ese en tu ciudad, pues es emocionante, ¿no? Sí. No es como ir a un bar, a un concierto. Entonces era habitual verte hacer el técnico de sonido. Sí. Incluso te tomabas la libertad de grabar muchos grupos, ¿no? Sí, yo, mi hermano Nacho, no sé cómo, creo que tenía un colega, consiguió este cuatro pistas a cinta, me dijo, mira Javi lo que tengo. Y yo, ostras. Y entonces yo tuve ese cuatro pistas y lo llevaba ahí. Entonces yo recuerdo que un día dije, pero no sé, creo que fue el concierto de Ratos de Porao, de hecho, yo dije, esta banda, en la prueba de sonido, yo, esta banda yo la voy a grabar, no les pienso ni pedir permiso, voy a poner a grabar, porque eran unos monstruos musicales, ¿sabes? Pasaron por el Casal, pasaron muchos grupos, me abrió mucho, mucho la mente. Y no solo a mí, sino que sirvió de base. Es una lástima que tengamos que seguir recordando el Casal Libertari y que no haya habido más ocupas o más centros sociales, aunque no sean ocupados, que hayan mantenido ese espíritu, ¿no? Los ha habido, pues a lo mejor Santa María, ¿no? O lugares así donde ha seguido habiendo. Pero en Palma Ciudad no ha habido un lugar así potente, ¿no? Porque, claro, Su escola también. Lo que pasa es que su escola no tenía una sala como tenía el Casal. El Casal llegaron a montar una sala... Creo que eran 800 personas. Claro, cuando se abrió, cuando vino Sociedad, ¿no? Que se amplió la sala. Exacto. O algo así. Sí, de hecho, ese día había anuncio de desalojo y recuerdo que yo estaba, ayer estábamos montando y tal, y yo, hostia. Como venga. Y no era mi equipo, porque claro, yo tenía un equipito que vino Sociedad Alcohólica y Sociedad Alcohólica era un grupo de... Es, porque siguen tocando un grupo de otro nivel espiritual. Es de los grupos que yo digo alternativos, que es un poco el mismo rollo que San Canut, que son alternativos, pero no sé por qué. Porque luego son unas estrellitas, ¿no? Bueno, aparte de esa puya que les he echado, pues ellos pidieron un super equipo porque no sé qué, ellos querían no sé qué cuántos, tal. Y entonces yo solo estaba allí ayudando a los que habían montado el equipo y dijeron que iban a desalojar. Y entonces nosotros, los que estaban allí, hostia, pues, nada, éramos 10 personas, así que coño hacemos, ¿qué hacemos? Si van a venir a desalojar, aquí está todo montado, y van a venir 800 personas. Y dijimos, bueno, pues que desalojen, a ver si se atreven con 800 personas, pues se habían vendido 800 entradas, que se atrevan a desalojar, a ver qué pasa. Pues creo que en ese momento fue cuando habían sacado, la Sociedad Alcohólica habían sacado el de Ratas, creo. ¿No? Sí, que era un poco el apogeo también. Sí, no, era Social Que había venido, no sé si había venido antes, sí, creo que sí que había venido. En el barco estuvieron tocando. Sí, hombre, el barco es un pre-casal, ¿no? Para mí han sido, o sea, esas épocas, ¿no? El barco fue antes de que yo tocara en Escarabajos y luego toqué con Escarabajos en el barco en esa época. Y luego el casal fue el pre-la orquesta. Porque en la orquesta solo tocamos una vez en el Casal Libertari, de hecho. Sí, una vez. Podría ser una pista para nuestro concurso. y vamos a ofrecer también la posibilidad a los que nos estén escuchando, que quieran hacerse con el disco, que nos envíen un correo electrónico a lo largo de la semana y que nos cuenten en qué momento entraron en contacto con la orquesta. Nosotros haremos una selección y os mandamos unos discos. El correo electrónico es araes1984@gmail.com. araes1984 con numerito. Y yo me imagino la gran orquesta republicana y los inicios, me imagino ahí, recuerdo que estabas grabando tú mismo lo que era esta grabación primera, que fue una maquetilla, ¿no? Que vimos en vuestros primeros conciertos en cassette y que luego se transformó en un CD, ¿no? No, yo hice una maqueta pre este disco, que la hice yo solo, porque claro, lo del hombre orquesta y todo esto venía porque yo dije, va, yo voy a hacer un grupo yo solo, que se llame La Gran Orquesta Republicana, y yo solo saldré al escenario y yo intentaré tocar todos los instrumentos y haré algo. Entonces, claro, tenía una caja de ritmos y decía, lo podré hacer. Y entonces grabé una maqueta. Entonces, como vi que no, yo solo no, entonces me junté con unos cuantos. Y los mismos días que nos juntamos... casi grabamos esta maqueta. Creo que el bajista fue el primer día, el trompetista era el primer día también. Y claro, eso era una maqueta. Lo que pasa es que el sello este de propaganda de Barcelona me dijo, es que ha salido el formato este nuevo de CD. Imaginaros, porque era el momento donde salía el CD, aparecía. Y hacen unos muy buenos precios por el CD. Y yo, ya, pero esto es muy malo. De hecho, ahora podéis escucharlo. Esto está grabado así de cualquier manera. No suena muy bien. No, está muy bien, puedo entrar en CD y tal. Bueno, pues adelante, sacarlo. Y salió este disco, todos locos, todos contentos. Ahora que comentabas la maqueta esa, que también circulaba un poco, casi paralelo eran aquellas cuñas de Radioactividad que tanto me gustan y que se han quedado en el tintero. Esas llegarán algún día. Pero fue un poco a la vez que salieron esas cuñas y que sí, porque había la colaboración de la gente que luego a lo mejor pasó por la orquesta, ¿no? Bueno, era un poco, en esas cuñas ayudaba gente que luego estuvo en la orquesta, sí, pero es que ya fue un poco todo a la vez, cuando se estaba haciendo el grupo y todo esto, ¿no? Fue un poco a la vez con la gente que, pues con mi hermano, con los que eran la orquesta, con Alberto, que era al principio, que había tocado en un grupo que se llamaba Los Vinos, toda esta gente fue un poco todo a la vez. Lo de esta radioactividad, el casal, todo ese momento fue cuando empezamos a montar la orquesta. De hecho, tengo el recuerdo con Alberto, de creo que fue el primer concierto, de ir a pegar carteles a la Plaza Gomila y la gente, ¿y esto qué es? La Gran Orquesta Republicana. Y nosotros decíamos, esto es un grupo que hemos montado que va a ser la hostia. Íbamos así, esto va a ser la hostia. Ya, pero... Republicana, y también la peña. Había quien me decía, republicana, pero vosotros, y así no os vais a comer nada. Y otra gente que me decía, republicanos, ahora está de moda esto de republicano, ¿no? Parece que todavía sigue ahí. Sigue ahí. Todo el mundo quiere ser infanta hoy en día. Sí. Van saliendo como debajo de las setas. Pues ahora si quieres hablamos de Rey, pero vamos a escuchar esta maqueta que se llamaba Todos locos, todos contentos. Sí. Y la canción... Si no me equivoco, es palestino. Sí, un palestino muere. Uy, esta le gustará a Luis. Melodía jamaicana, ¿eh? Un poco calipsera. No era esta. Esto no parece Oriente Próximo, ¿no? Vamos a ir ahora sí. Empieza con tiros. Eso también. Ahí está. Sí, això del sonido de Oriente Próximo en aquells anys, ara, abans i després també, la veritat. Con el tema de la monarquía que decíamos antes de empezar a escuchar esta canción, ¿hacía tiempo que no la escuchabas esta, o qué? Sí, hacía mucho tiempo. Es una constante, ¿no? En toda la trayectoria de la Gran Orquesta Republicana. Bueno, era como cuando te hablaba antes de que con Alberto montamos el grupo, nosotros dijimos, mira, si para atacar el sistema vamos a atacar directamente a la figura más alta, ¿no? La figura más alta es el rey. Si tumbamos al rey, irán cayendo todos, como fichas de dominó, ¿no? Tiras a ese y todos van cayendo, ¿no? Era como una idea así un poco divertida, ¿no? De atacamos al de más arriba, ¿no? Yo cuando hablabas antes de los atentados y tal, yo no me pongo en una situación de terrorista porque nunca me he puesto. ¿Pero por qué coño atacan a un diario? Si realmente son terroristas, claro. Si no es un ataque del Estado. ¿Pero por qué atacas ahí y no? Ya si eres un suicida, ¿por qué no te tiras directamente contra los que tienen el poder? ¿Por qué te tiras contra esto? Entonces, yo es ahí cuando dudo. Yo cuando confíe en alguien... Cuando haya un grupo terrorista en el que confíe, será porque atacan a los que tienen poder, ¿no? Los que atacan a gente normal. Yo eso no puedo apoyar nunca esa lucha. No, es creíble. No, negocio. No, es creíble. ¿Y cómo va esa partida de la que hablabas? La partida de ajedrez esta, pues va... Bueno, a mí me queda algún peón y yo me siento más peón cada día. Siempre, supongo que empecé así sintiéndome muy rey, yo siempre... Me he sentido con muchas fuerzas y tal, y cada día me doy más cuenta de que no sé nada musicalmente, de que no sé nada de la vida, de que no sé en qué confiar y de que no sé a dónde vamos y de que no sé qué es el mundo. Estoy súper dudando de todo. Esto es lo que me pasa con todo. Entonces el rey y toda la monarquía y tal, cada vez le doy como menos importancia, ¿no? Es tan patético que... Antes tenía como un sentido y todo meterse con la monarquía, pero ahora es que se lo hacen ellos solos, no importa ya ni luchar, hay que buscar otros objetivos. Hombre, yo creo que también es bastante significativo el rollo de la banda, ¿no? Tanto el nombre como sí. Vuestra pancarta, vuestras letras, el rig republicano y el discurso pues en contra sí. de la institución, ¿no? Sobre todo viniendo de aquí, de Mallorca, ¿no? Sí. Que nos toca bastante de cerca. Más nos allá. Toca cada año un par de meses al año. Yo recuerdo que, de hecho, la idea de la Gran Orquesta Republicana, si no vino en ese momento, casi fue una noche estando en la Plaza Gomila, cuando se salía por la Plaza Gomila todos los bares, en la UAL y todos los bares estos, que llegó la Guardia Real y cerró todos los bares. Y yo dije, pero ¿y a estos qué les pasa ahora, sabes? Y es lo que hacían, ¿no? Venía la Guardia Real, que eran unos tíos que cerraban bares, cerraban la calle, no sé qué, y era como una especie de invasión que sigue habiendo, pues una invasión policial finalmente, ¿no? Pues para defender a los poderosos, en este caso a la familia real, y entonces era como, ¿y estos tíos de qué van? Y yo dije, esto no puede ser, alguien en Mallorca tiene que decir que no está de acuerdo con esto. Y era una buena excusa, ¿no?, de ponerse este nombre. Y también porque el ska, la música que yo hacía con escarabajos y tal, era una música que, como es muy alegre, muy sencilla, lo que tú me decías antes, le gusta a los niños, ¿no? Es verdad, es como sí. Una música muy fácil, muy facilonga. Yo decía... Bueno, cuidado, porque se van a llenar los conciertos de fachas, que finalmente, los pijos y tal, qué música más divertida. Y dije, voy a poner un nombre potente y así que quede claro. Va a ser una criba, ¿no? Sí. La criba a veces no ha funcionado, ¿eh? La gente, qué guay, la orquesta, y te ves de todo, pero bueno. Yo creo que levantaste mucho y seguís levantando muchas simpatías, ¿no? Incluso más de las que se podrían prever... Ha habido situaciones muy extrañas. De hecho, nosotros tocamos en una fiesta de San Sebastián. Hemos tocado en alternativas, pero hemos tocado en la fiesta oficial de San Sebastián. Cuando tocamos estaba Fageda, de alcalde del PP, y nos contrató a caché para tocar en la plaza Juan Carlos I. Yo cuando me llamó el tío del ayuntamiento, dice, ¿queréis tocar en la plaza...? Pero no vamos a bajar ni un duro el caché. No, os pagan todo el caché, ¿eh? Que era mucho dinero, no sé si eran 5.000 euros, ¿eh? Os pagan todo el caché por tocar en la plaza Juan Carlos I y yo, y Fageda, y yo digo, el PP, ¿y esto qué es? En la plaza del nombre del rey. Es una llamada trampa, ¿no? Sí, yo no me lo podía creer. Bueno, había la trampa, ¿cuál era? Que había elecciones ese año. Ay, eran otros tiempos. Ahora que no presentan al alcalde que tiene palma, pues no les interesa una fiesta muy rimbombante, tal vez. No, ahora ya es que se han dado cuenta que da igual, no importa ni quedar bien, pueden ir a saco. Les da importa toda una mierda. Ellos sí que pueden. No lo sé. Yo recomiendo a la gente, cuando la gente dice que todo está muy mal y que no hay ellos y que tal, que se dé una vuelta por el paseo marítimo, que vean los yates, que suban hacia Sonvida y que se den una vuelta y que se den cuenta de que hay gente que sigue robando, porque si no, ¿cómo tienen todo eso? Bueno, de aquí creo que el otro día salía también otra de estas informaciones que dicen que es eso, que bueno, que la... las clases altas han aumentado, y eso no sé si era en Cataluña o algo así, es que han aumentado increíblemente su capacidad económica, evidentemente en detrimento de las clases medias, tal, que realmente han bajado un montón. Es lo típico de siempre, ¿no? Pero claro, hombre, en plena crisis, y dices, hostia, en plena crisis, sí, en una de estas crisis, ¿no? Que de tanto en cuanto vienen, pues claro, siempre te quedas ahí diciendo, joder. El balance siempre hotelero de este año, así, a mí me pareció demencial. Decía, no, lo hemos hecho muy bien, es que estaba lleno. Sí. Y es que, ¿qué podemos pedir? Y ahora ya es subir los precios, ¿no? Porque mejor no lo podemos hacer. Claro, no hay más plazas, no hay más aviones, no hay más nada. Claro, está todo a tope. El aeropuerto de Palma, otra vez, con récord de pasajeros y tal. Y sí, pero luego hablas con gente que ha currado en hostelería y te dices que les hacen hacer más horas extras, que se las pagan. Que se han recortado. Que les recortan y dices, pero ¿cómo cuadra estos números? Eso me recuerda a la película. El turismo es un gran invento, pero una adaptación sería, la crisis es un buen invento, es un gran invento para algunos. Es un gran invento. El otro día estaba hablando con un amigo y que curraba todos los fines de semana, esto en Cataluña, curraba todos los fines de semana en restaurante y tenía un contrato de 4 horas mensuales. Y dices, yeah, bueno, tenía contrato, menos mal, ¿no? Pero que era es ridículo, 4 horas mensuales. Pues sí, da la gracia que tiene contrato. Bueno, la idea sería que la gente se movilizara, y yo ante esto planteo una pregunta que me llevo haciendo ahora los últimos meses, que es, ¿y Podemos también es un invento o no? Es un gran invento. Es un gran invento porque ahora la gente ya no hay tantas manis. No, precisamente el año pasado también estuvisteis movilizados apoyando a la Marea Verde, la lucha de las escuelas, ¿no? Sí. Incluso llegasteis a grabar un tema. Sí, está en el disco, está en Todo es Posible, está un tema grabado. Sí, yo las luchas que veo que vienen de abajo siempre me han interesado mucho. Yo cuando veo gente que se junta por la excusa que sea, bueno, si es por algo bonito, se junta y se moviliza, pues yo, si puedo, estoy ahí. Y muchas veces voy como a echar un ojo, y si luego puedo echar una mano, la he hecho. En este caso, pues iba, de repente vi que necesitaban altavoces, llevaba altavoces, luego de repente pues montaron un concierto y dije, pues nosotros tocamos, y luego surgió lo de la canción de una manera muy improvisada, pero fue una lucha muy bonita. Digo fue, pero en realidad es, ¿no? Supongo que ahora con todo pues se ha mezclado con diferentes cosas, pero es un movimiento muy bueno, ¿no? Las colaboraciones y las versiones os gustan, hay que reconocerlo, porque de esta canción que hablamos es una versión de Juice Jack y también hay alguna colaboración, sí, pero es una constante en vuestra trayectoria, ¿no? No somos tampoco especialmente colaborativos. Yo tengo gente en el grupo que me decía, ¿por qué no le dices a Fermín Muguruza? ¿Por qué no le dices a no sé quién? ¿Por qué no llamas a gente? Y yo normalmente colaboro con la gente con la que... Con la que me encuentro, exacto. Entonces, claro, estando en Mallorca es más difícil, a lo mejor, como un grupo de Madrid o unos vascos que se... coincides, ¿no? O en Barcelona, la gente, yo en Barcelona, pues, tiene este rollo más, cuando había el rollo del mestizaje, pues Manu Chao estaba en Barcelona y aparecía en disco de no sé quién y no sé cuántos. Yo no me he hecho nunca así de este, pero sí que es verdad que con la gente que me encuentro y tropiezo, pues... pues hacemos colaboraciones. Oye, ya que estamos un momentito, comentaré el tema de l'Aida, que és una lota que està imputada per uns fets del passat estiu, que quan va ser identificada sense motiu per assistir a una de les concentracions antitaurines que es duen fent des de fa anys a Inca. La protesta es va celebrar sense problemes i sense enfrontaments amb els cossos policials, però la Guàrdia Civil va intervenir al finalitzar la concentració seguint i intimidant a la companya. Cal dir que durant tot el procediment la Guàrdia Civil s'ha basat en fets que no han existit mai i ha portat els procediments sense realitzar les notificacions corresponents. Bueno, vos podeu informar a contrainfo.cat, per qui no ho sàpiga, i que ara aquesta lota està, crec que dia 26, passa a judici per aquests actes que li acusen de resistència, greu resistència a l'autoritat. Bé, des d'aquí recolzam a l'Aida, tota la lluita antitaurina i bueno... Tornanta... Me hace mucha gracia, sí. Lo de la resistencia a la autoridad es como desde que yo soy un chaval, la autoridad cada vez está más armada, o sea, cada vez llevan más armas, son más fuertes, son más, llevan coches más potentes y cada vez está más penado la resistencia a la autoridad, cuando resistirse cada vez es más difícil, de hecho. Entonces, ¿cómo puede penarse eso? Tendría que ser. ¿Cómo se puede resistir una chica contra la Guardia Civil? Que son, o sea, a veces es resistirte a un tío que hace dos metros. ¿Cómo lo haces, ¿no? Si realmente no estás haciendo nada. Es bien curioso, ¿no? Cómo se le puede dar la vuelta a las cosas. Sí, por no hablar de la impunidad con la que campan a menudo las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Precisamente esta semana también ha sido noticia en Mallorca que la brigada GAP, son unas iniciales de la Brigada Antidisturbios de los Municipales de Palma, pues se ha destapado un caso de corrupción bastante potente. Creo que hay nueve más que potente, era muy divertido. Era directamente la mafia siciliana de la película, ¿sabes? El Padrino. Era y la playa de Palma. Todo esto con el contexto y decorado del Arenal, el Balneario 6 y locales de alterne de lo más lamentable. Hombre, yo no sé cómo. Porque aquí no hay una industria cinematográfica, pero hay para hacer un guión de cine o una teleserie con muchos capítulos. Con Mallorca tiene para dar. Sicilia es ridícula al lado de Mallorca. Mallorca es mucho mejor, mucho más potente. La mafia aquí es mucho, mucho más potente. Yo creo que tendríamos que pedir Mallorca, no la independencia, ser paraíso fiscal directamente. Nos convendría bastante. Creo que... Venga, volvamos a lo de las colaboraciones, que me ha dejado calentito. Porque yo recuerdo que después de vuestra primera maqueta y a la par que vuestros primeros discos, os gustaba cuando hacíais algún concierto, que a menudo lo montabais vosotros mismos también, regalar pues CD singles, ¿no? Sí, esta era nuestra forma de autoedición. Hacíamos un single y lo editábamos y lo regalábamos con la entrada. Eso era como antes se hacía mucho. Entrada más CD, tal, bueno, se sigue haciendo, ¿no? Entrada más disco, pues tanto. Y lo hacíamos muchas veces, sí. Y os lo editáis bajo vuestro particular sello, que se llama Wasa Records. Wasa Records, idea de mi hermano. ¿Cómo lo llamo? Wasa. Y no sé por qué quedó, pero porque ya lo pones la primera vez y ya como ahí queda, ¿no? Hombre, yo no recuerdo ninguna colaboración con el Casta, pero sí con algunos personajes célebres del punk mallorquín como Víctor Hoy o Tony Maltraste haciendo coreos en Operation Ivy. Sí, siempre había gente. O también Ricky López, ¿no? Habéis hecho algunas cosas juntos en un disco suyo. Con Ricky López hemos hecho varias colaboraciones y es raro porque musicalmente no tenemos absolutamente nada que ver y él, es verdad que era amigo de, bueno, es amigo de Néstor, del trompetista, bastante amigo. Y luego es una persona que políticamente no tiene nada que ver. Yo, de hecho, el otro día leí una entrevista suya en el periódico que decía, no, la monarquía no me molesta especialmente. Y yo decía, joder, Ricky, tío, hay para darte de hostias. Pensé yo para mí. Pero bueno, él tenía siempre este rollo, porque ahora saco mi disco, podéis hacer una canción, y nos la pasaba, y nosotros, pues vale, venga, la hacíamos. Y hemos hecho, luego también había un disco de los siete pecados capitales, que le dieron a un pecado capital y hicimos una versión juntos, que es, creo que es esta que vas a poner, la de Pequeño Mundo, que es la soberbia, ¿no? Bueno, había los siete pecados capitales y los siete capitalinos, y le tocó la soberbia, hice una letra que eran igual, yo qué sé, tres hojas, y yo empecé a quitarle todos los párrafos que no me gustaban y le dejé esta pequeña trozo de letra y la cantamos juntos. Y salió una versión bien divertida. Y apareció en el disco... Nosotros lo metimos... En Abrazos. Esto salió en un disco que se llamaba Siete Pecados Capitales y Siete Pecados Capitalinos, que había un montón de grupos de por todo. Y nosotros lo metimos en una reedición que se llamó Dos Discos, que estaba el disco Lo Importante Está en Tu Cabeza y Optimista. Salió en ese, salían como bonus track en ese disco. Si no recuerdo mal, otra colaboración era la canción Libre como un taxi, que sí, apareció en un disco de Ricky López, sí, que salía muy elegante él, sí, en la portada, y luego también apareció en un CD single vuestro con versiones de otros grupos, ¿no? Es verdad, hicimos un single de versiones de estos de regalar en los conciertos que dices. Sí, sí, creo que, no sé, estaba en Euborria, una versión alguna más. Sí, las versiones que íbamos haciendo en directo una vez las grabamos en el estudio. Creo que en Euborria y una de Mano Negra que hacíamos también, esta de Ricky y alguna más que ahora mismo no recuerdo. Pero vamos a escuchar la canción... Pequeño Mundo se llama, sí. Las cosas me van bien, la gente es una alfombra que me besa los pies. Las cosas me van bien, la gente es una alfombra que me besa los pies. Y siempre se me olvida que no todo es mi vida y que nadie es más que nadie. Y siempre se me olvida que no todo es mi vida y que nadie es más que nadie. Que nadie es más que nadie. que nadie es más que nadie. Pequeño mundo, el de arriba. Si desde arriba veo pequeño el mundo. Pequeño mundo, el de arriba. Si desde arriba veo pequeño el mundo. Pequeño mundo, el de arriba. Si desde arriba veo pequeño el mundo. Y eso me limita el campo de visión. Si ser el centro de atención me limita mucho el campo de visión. Y siempre se me olvida que no todo es mi vida y que nadie es más que nadie. Y siempre se me olvida que no todo es mi vida y que nadie es más que nadie. Y que vivo en un tío vivo. Que vivo en un tío vivo. Si desde arriba veo pequeño el mundo. Pequeño mundo, el de arriba. Si desde arriba veo pequeño el mundo. Pequeño mundo, el de arriba. Si desde arriba veo pequeño el mundo. Bajo mi nariz, ¿cómo voy a ser feliz si me pierdo lo que pasa bajo mi nariz? Si siempre se me olvida que no todo es mi vida y que nadie es más que nadie. Si siempre se me olvida que no todo es mi vida y que nadie es más que nadie. Que nadie es más que nadie. Que nadie es más que nadie. Pequeño mundo. El de arriba, si desde arriba veo pequeño el mundo. Pequeño mundo, el de arriba, si desde arriba veo pequeño el mundo. Pequeño mundo, el de arriba, si desde arriba veo pequeño el mundo. Pequeño mundo, el de arriba, si desde arriba veo pequeño el mundo. Escoltes 1984 des de Titoeta Ràdio i aprofitant per saludar també a en Raül, sí, però també als oients de Ràdio 77 i Ràdio Bronca a Barcelona. Anem a fer un altre breu parèntesis per recordar-vos alguns concerts d'aquest dia. Avui, si ens escoltes en directe, actua Crossfire i Hombre Lobo Internacional a un lloc de, anomenat Sometimes, als arreus de Can Pastilla. La pista és un molino, ja, tu ja ho sabràs. I també vos recordam el concert amb el que vos anunciàvem la setmana passada per acomiadar el programa, Comando 9 mm, Los Anacondos i The Monster Ones, el viernes que viene en Esgremi, un evento relacionado con el documental El peor dios de desechables, que como os decíamos al principio del programa, se proyectará en Palma, en el Catalina Valls, el miércoles y el jueves de esta semana a partir de las 8. Estamos hablando esta tarde con Javi Vegas y nos saca un libro de Maceta, Diario de un Indígena. Es una recomendación que seguro que quieres lanzar. Es que cuando hablábamos de Miquel Ángel Yo No Voy, pues bueno, él ahora mismo está anda en esto, presentando un libro que ha escrito, que es una recopilación de textos que él lleva utilizando tiempo, y es un libro muy recomendable. Yo cuando estaba buscando material para venir al programa, de que él ha participado en nuestras portadas, este libro es brutal. Es cuando hablábamos de Mallorca, de lo que es Mallorca, el Miquel Ángel lo ha entendido perfectamente. O sea, este libro te habla y te cuenta lo que es Mallorca, cómo somos los mallorquines y lo que hay aquí, y la mafia y todo, y él lo cuenta de una manera muy divertida. Y sencilla, ¿no? Y sencilla. Juegos de palabras. Hace juegos de palabras, está muy bien. Un cómic mallorquín que me ha gustado, ya que hacías una recomendación, ¿sí? Es Els darrers dies de l'imperi mallorquí, de una gente que creo que es de Manacor. Ahora no recuerdo el nombre, me sabe mal, pero va en torno a Sant Antoni, precisamente hoy que es Sant Antoni, y a todos nuestros patrones, ¿no?, que hacen de este Olimpo celestial como si fuera, vamos, casi casi la India, ¿no? Sí. Y precisamente esta semana también ha sido noticia, aquí en Mallorca, pero en todo el mundo, que el Papa Francisco se le ha ocurrido que Fray Junípero Serra es un candidato razonable para ser declarado santo. Para ser declarado santo, si no voy equivocado, tienes que haber hecho un milagro, lo cual se complica, o haber sido martirizado. Y parece que Fray Junípero Serra, natural de Petra, en Mallorca, fue martirizado y por eso le van a hacer eso. No hizo un milagro. O un milagro, podría ser. La verdad que no me he zambullido. Para quien no lo sepa, es quien fundó las primeras misiones en California y que introdujo en culturas como la cristiana a los nativos locales. ¿Qué te parece, Javi, si escuchamos otro de tus proyectos? Ya que hemos mencionado a Crossfire, donde encontramos a Tony y a Jaume. Sí, pues justo con ellos dos de Crossfire, pues montamos Malatesta, que fue un trío de cuando yo dejé la orquesta. Pues nada, me junté con ellos y empezamos a ensayar y nos salió esto. Fue una cosa rara, mezclar tres locos, nos juntamos ahí en el local y fue todo hecho muy así, muy, muy hecho en el local de ensayo y otro espíritu y otra movida diferente que la orquesta. Lo que pasa que, bueno, con el tiempo fue difícil tirarlo para adelante y bueno. Pero ahí quedó una grabación, sí, sin duda. Una grabación. Que, sí, y bueno, y la típica pregunta, ¿no? ¿Por qué? Malatesta y Enrico Malatesta en el nombre. No lo recuerdo. Hay cosas que no recuerdo por qué. Pues no sé por qué. Me gusta Malatesta como autor y debía estar leyendo a Malatesta en aquel momento y buscábamos nombre y les dije, ¿qué os parece? No sé si fue eso o fue que hice la canción de Malatesta. Y entonces le pusimos luego el nombre al grupo. No recuerdo el orden, si te digo la verdad. Porque lo de Malatesta sí que fue todo muy concentrado en el tiempo. Mm. Y fue todo en un año, todo muy... Quedamos para ensayar y entonces no recuerdo si fue primero la canción, el nombre. Fue como todo muy a la vez, en unos días y casi en unos meses. Entonces no recuerdo el porqué. No tiene tampoco un muy porqué. Hombre, yo como anécdota me pregunto si alguna vez te han hecho un pedido de una camiseta de las que hicisteis de Malatesta desde Sicilia. Porque yo estuve ahora unos años en Sicilia y me paseaba ahí a los pies del volcán Etna y en un bar me dijeron, ¡qué camiseta! ¡Nos ha encantado! Y dije, bueno, descarté de primeras que fueran fans del Malatesta, no, lo siento, claro. pero mentalmente lo descarté. Pues serán fans de Enrico Malatesta o serán gente libertaria, anarquistas, ¿no? Y me dices, ¿dónde puedo conseguir esta camiseta? Y creo que le di tu contacto, el contacto de la Gran Orquesta Republicana o Malatesta, no lo recuerdo. En cualquier caso, eran muy fans de esa camiseta, pero porque era el nombre del novio de ella y quería regalarle una camiseta de Malatesta. Entonces, mi gozo en un pozo. Sí, sí. Toda esa película que te montaste. No, pues no. Que yo recuerde, nadie ha pedido una camiseta de Malatesta desde Italia, pero... Pero bueno, igual... Igual llaman. Bueno, como anécdota, recordad que Enrico Malatesta era un teórico y activista anarquista italià i que va viure a finals del segle XIX hasta el 1932, que fue cuando murió el 22 de julio. Bendita Wikipedia. Sí. Pues sí, anem a escoltar una cançó de Malatesta. Perfecte. Thank you. anarquista italiano. Dove andava Enrico? La rivolta era vicina, la rivolta. Enrico Malatesta, tutti siamo oggi. Enrico Malatesta, sono io. Enrico Malatesta, tutti siamo oggi. Enrico Malatesta. Avanti Malatesta! Bueno, ara volia fer també un altre incís, una especial agenda d'avui que hi haurà avui vespre, i recordar-vos que avui vespre es passarà, crec que a Sala 33, el documental Ciutat Morta. Recordar-vos que és documental, bueno, serà a les 10:25, i recordar-vos que és el documental que es va fer pels fets ocorreguts a Barcelona, al 4F, i que TV3 ha hagut de passar, i bueno, passarà de fet avui vespre, si vos anima tots a que el vegeu, aquest gran documental d'aquesta història tan, tan trista, que se diu Ciutat Morta. Bueno, que ciutat, es diu Ciutat Morta, que aquí ja vos hem explicat algunes vegades tot el cas del 4F, i això. I bueno, i continuarem aquí xerrant amb en Javi, i bueno, després del projecte de Malatesta, que la veritat és que a mi especialment m'ha agradat aquella temporada. Quant tiempo duró? Un año y medio, más o menos, yo creo. No hicimos muchos conciertos. No, ¿eh? No. Pero fue muy intenso, breve e intenso fue lo de Malatesta. Grabación, ensayo, grabación, unos cuantos conciertos. Y bueno, y lo que pasa que, claro, con la orquesta, yo lo que siempre. Con la orquesta siempre he podido intentar medio ganarme la vida, ¿no? Hacer lo que siempre he buscado en la música, hacer como una especie de oficio de la música, ¿no? Pues ir sacándome unas perras. Yo no necesito mucho dinero para vivir, o intento no necesitar mucho. Y con Malatesta el límite se bajó demasiado. Era siempre tocar gratis o por muy poco, y era muy difícil. Nada, tenía que buscarme otros curros y era muy combinable, ¿no? Esto, cuando la música se convierte en esto, a mí me duele un poco, ¿no? Yo creo que ese concepto es raro, que no haya evolucionado desde que yo empecé a tocar hasta ahora, ¿no? Se sigue habiendo el rollo de que la música es algo que la gente hace como para pasárselo bien, y no está nada valorado. Yo creo que a los músicos, hicieran el estilo que hicieran, se tendría que valorar más económicamente, o al menos ayudar, o que hubiera toda una red colaborativa para que pudiéramos subsistir, ¿no? Los que nos gusta hacer música, y no tuviéramos que tener un trabajo y luego la música, ¿no? Y todavía sigue habiendo gente que me dice, ¿y aparte de la música? Y yo, pues aparte de la música, subsisto. Bueno, y ahora que charlamos de músics y tal, encara a Palma estem esperant que totes aquestes promeses electorals que ens han donat des de fa anys, tant uns partits polítics com els altres, que és uns veritables locals d'assaig. No me digas que hay promesas todavía así. Yo recuerdo cuando yo tenía 10, cuando estaba Ramón Aguiló. Ramón Aguiló fue alcalde de Palma en el año 90. No, incluso antes. Antes, ¿no? De los 90. Sí. Pues Ramón Aguiló fue el primer alcalde de Palma que prometió locales de ensayo. Entonces, esto es como, o sea, la persona que no se haya dado cuenta de que los políticos son gente absurda que dice cosas, pues ya está clarísimo. Esto lo llevan diciendo años y años. Años sí, habrá y años, no sé, ¿no? Qué, habrá no sé qué. Pero, a ver, sois idiotas, ¿no ves que no? No importa, ni hace falta, ni les da igual. No, yo tuve un intento de proponer una cosa a un político cuando entró el Pacte. Me acuerdo que en aquella época yo tenía el grupo y yo dije, vale, pues voy a ir a hablar con la que hay de concejala de cultura. Y estaba Nanda. Sí, estaba, sí. Nanda. Estaba Nanda de concejala. Y entonces dije, ah, pues una reunión y tal, yo tengo alguna propuesta. Y dije, ¿por qué no utilizáis? ¿Qué espacios tenéis en el ayuntamiento para hacer música? Me dice, seis voltas. Digo, ¿por qué no os compráis un equipo de sonido y creáis una plaza de un técnico, unas plazas de técnicos, o se crea allí y luego se va programando? Y así los grupos pueden ir y tocar, porque a las seis voltas vosotros lo cedéis, pero claro, solo pueden tocar los grupos que tienen dinero para alquilar un equipo de sonido y tal. Pues si allí hubiera un equipo, pues los grupos lo podrían utilizar todo el mundo. En vez de ir dando subvenciones, dotáis el espacio. Ah, sí, sí, sí, sí. Ahí se quedó. Y otro proyecto que también se quedó en el tintero, en manos del último ayuntamiento socialista que hubo, del que hablábamos, era el de unos locales de ensayo en la universidad. No sé si lo recordáis, un proyecto... Es que ha habido varios prefabricados, y luego hubo este cambio y ya no os volví a hacer nada. Supongo que ahora volverán a prometer lo mismo. Se echan en falta a veces iniciativas por parte de los músicos, que son los... No hace falta que todos a la vez se pongan de acuerdo, porque no va a ser así. Pero que hubiera uno, dos, incluso tres, ¿por qué no? Como sindicatos de músicos, asociaciones de músicos. A mí me da envidia, viviendo en Palma, que exista algo como Renault Colectivo en Manacor, ¿no? O que salgan cosas así. Y con toda la actividad se echa de menos, que dice. Y es que los músicos son muy difíciles de poner de acuerdo. Bueno, también viene de... O sea, todo esto viene del mismo lado, ¿no? Todo viene de generaciones que no han tenido la cultura de lo colectivo, ¿no? Y eso es muy difícil. Aquí hubo una guerra civil. O sea, las cosas hay que ver de dónde vienen. Se mató toda una generación, o se les hizo irse a toda una generación que era la que tenían estas inquietudes. Entonces, en los pueblos y en lugares puede que algo más de eso sobreviviera, pero en la ciudad eso murió. Entonces, no, yo creo que yo debo ser de la primera generación que nació o un poquito después de, o sea, justo con la época donde el dictador se murió, donde la dictadura cambió. Entonces, claro, todo lo anterior, gente que vivió en una dictadura, que lo de ser hacer cosas en colectivo y tal, entonces yo no lo he tenido tampoco esa cultura. Ahora los jóvenes parece que la pueden tener más, pues si hicieran colectivos, crean un colectivo, buscan un local y luego, si quieren buscar subvenciones o no, o ir por el lado más alternativo, ¿no? Pero es juntarse y hacer cosas. Finalmente siempre se ha basado todo en eso. Sí, yo tengo igual una idea, igual está distorsionada, pero tengo la idea de que tal vez en los 80 existía un tejido asociativo mucho más potente del que existe hoy en día, a pesar de que hoy tenemos más recursos. Igual después de que se abriera la veda a final de los años 70, ¿no? Había muchas inquietudes, ganas de hacer cosas, desde asociaciones vecinales hasta la Rúa de Palma, que es el apodero del ayuntamiento, ¿no? Pero hoy en día, y no sé, es como que está capado, ¿no? Estamos a veces un poco capados. No, yo no lo creo. Yo creo que es diferente. Ahora mismo hay todos otros movimientos y las cosas están en otros sitios. Lo que pasa es, yo esto me he dado cuenta, ¿no? Yo me hago mayor, yo ya tengo 45 años... Entonces me he dado cuenta de que yo no puedo buscar lo que estaba antes, las cosas son diferentes. Ahora no está lo que estaba antes. Y lo que estaba antes tampoco era tan bonito, ¿sabes? En el momento que estaba yo decía, esto es una mierda. Entonces recordarlo con cariño, el tejido asociativo, es verdad que el que había se lo cargaron, claro, como se han ido cargando todo lo que merecía la pena, porque cuando ha cogido fuerza algo asociativo o colectivo, pues lo han atacado. Solo ha sobrevivido en los lugares donde era suficientemente fuerte, pero hay que seguir intentándolo. Y ahora es por otros lados, pero es mucho más fácil montar cualquier movida, montar un colectivo es mucho más sencillo. Ahora, antes te llevaba todo un tiempo, ahora puedes montar algo colectivo por internet muy sencillo, otra cosa es que funcione. Pero yo creo que sí que hay movimientos, ¿no? Pues, ¿qué te parece? Hablando de cosas que funcionan y hablando de proyectos, vamos a recordar que Titoeta Radio en 2015 cumplirá 28 años ininterrumpidos de vida. Vámonos. Entonces, desde la emisora queremos celebrarlo y hemos presentado una fiesta que tendrá lugar el sábado 21 de febrero, aquí, en el Casal Pere Capellá, desde donde emitimos, en Algaida. Lo encontraréis fácil, ya verás. Estarán actuando diferentes bandas a partir de las 8 de la tarde y más adelante os adelantaremos el cartel. Pero lo que sí que os adelantamos hoy también es que Vialca, el dúo nómada francófono, estará aquí tocando gratuitamente a partir de las 8 de la tarde. Vamos a recordarles con la canción Petite Mot, de su disco de 2010, La Pursuit de l'Excellence. Seguiu escoltant 1984 i apurant. Sí, comentar-vos això, que el proper dia 23 de gener a les 7:30 al Centre Cultural de Porto Cristo podreu veure el documental també Muerte Accidental de un Inmigrante, que fa al·lusió al cas d'Alfa Pam, que va morir de tuberculosi aquí a Mallorca. Ja ho sabeu, 23 de gener a les 7:30 al Centre Cultural de Porto Cristo, carrer Muntaner 45. I ja que escoltàvem Bialca, també us podem adelantar que faran dos concerts a Mallorca. El dia anterior, el dia 20 de febrer, estaran tocant a Palma, juntament amb Erasme, a un bar que se diu Sabotaje, que estan a Joncat, a Santa Catalina. Javi, ¿sigues mucho al hilo las bandas que hay actualmente en Mallorca? ¿Hay alguna que te haya puesto en directo una canción? No, la verdad es que no sigo mucho, como tú hablas de los papis... Desde que soy papi sigo menos, pero no por ser papi, supongo que también por ser mayor o por vivir fuera de Palma, no sigo mucho, no me he encontrado así muchas bandas que haya dicho, wow, esto es la hostia. Y si la he encontrado, ahora mismo me acabas de pillar. Toma, esta es una pregunta raulera, sí. Ya que no hemos podido contactar con él. Pues vamos a escuchar otra de las canciones del disco Todo es Posible, que acaba de lanzar la Gran Orquesta Republicana. Os recordamos que tienes la posibilidad de llevarte uno a casa por la patilla si nos mandas un correo a araes1984@gmail.com. ¿Nos puedes contar, por ejemplo, tu primera experiencia? ¿Cómo fue tu primera vez con la Gran Orquesta Republicana? Y escuchamos la canción que se llama Sale el Sol. Pues que salga. Nos vean y nos dicen que llueve. No es democracia ni se le parece. Ya estoy seguro de que todo es mentira. Y vivo como quien sueña la vida. Y ahora que todo se tuerce, que nada parece ser de verdad, yo me distraigo del mundo y por un segundo voy a celebrar. Uno adivina lo que es la libertad cuando es la única palabra prohibida. sueña la vida. Y ahora que todo se tuerce, que nada parece ser de verdad, yo me distraigo del mundo y por un segundo voy a celebrar. Que sale el sol, que estoy con vos, que nada puede ir mejor. Que sale el sol, que somos dos, que nada puede ir mejor. Democracia ni se le parece. Ya estoy seguro de que todo es mentira y vivo como quien sueña la vida. Y ahora que todo se tuerce, que nada parece ser de verdad, yo me distraigo del mundo y por un segundo voy a celebrar. Que sale el sol, que estoy con vos, que nada puede ir mejor. Que sale el sol, que somos dos, que nada puede ir mejor. Que sale el sol, que estoy con vos, que nada puede ir mejor. Que sale el sol, que somos dos, que nada puede ir mejor. Que sale el sol, que estoy con vos, que nada puede ir mejor. Que sale el sol, que somos dos, que nada puede ir mejor. Pues sí, ens entra ara un burrofax d'última hora i justament amb el tema aquest de Ciutat Morta que se passarà a TV3, i és que, com diu així la redacció de directe.cat, Ciutat Morta finalment s'emetrà per la televisió pública de Catalunya malgrat un últim intent d'impedir-ho. El passi és previst que es faci avui dissabte, 17 de gener, a les 10:15, a les 10:25, en el marc del programa Sala 33 que dirigeix i presenta Àlex Gorina. L'emissió, però, durarà 5 minuts menys del temps habitual. Això ha ordenat com a mesura cautelar el jutjat de primera instància, 25 de Barcelona, en considerar que algunes de les imatges i les opinions incorporades al documental i que fan referència a l'excap d'informació de la Guàrdia Urbana de Barcelona, Víctor Gibanel, podrien suposar una violació del seu dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge. Per aquest motiu, la jutgessa ha tramès a TV3 una resolució en què exigeix la retirada d'aquest fragment en la seva propera difusió. La cadena de televisió catalana es va comprometre dijous en un escrit dirigit al jutjat a acatar la resolució judicial. Cal destacar que, tot i que Ciutat Morta s'ha projectat una vintena de festivals i que se n'han fet més de 150 passis a casals, ateneus, biblioteques i places i centres cívics, no ha estat fins a l'anunci a l'emissió de TV3 que Gibanel ha optat per presentar al jutjat la petició de la censura. A l'escrit redactat per l'advocat de l'Esguàrdia Urbà es justifica la petició al·legant que les imatges en litigi formaven part d'un sumari judicial i que van transcendir mitjançant una filtració. La jutgessa del cas ha acceptat parcialment els raonaments de l'advocat que, per aconseguir que es dictés aquesta resolució judicial cautelar, dictada sense sentir els arguments dels creatius, ha hagut de pagar una fiança de 1.000 euros al jutjat. Vámonos. Yo creo que, de hecho, les van a pagar 3.000. O sea, lo he estado siguiendo porque es un documental que recomiendo a todo el mundo, Ciutat Morta, que lo vea, porque es un documental brutal donde quedan retratados los políticos del PSOE, los políticos de Convergència y Unión, la policía, los jueces, quedan retratadísimos todos, por además por desastres que hacen, porque hacen las cosas mal y encima se les ve. Y es tan patético que queda. Son de estas cosas que ves y dices, hostia, está pasando aquí al lado, ¿no? Siempre son documentales sobre un caso que ha pasado no sé dónde y tal. Esto está pasando. Es el Partido Socialista Catalán. Sí, sí, va ser el Joan Clos que va fer esa primera... Sí. Esa primera No, es que fue una maceta. Ay, no. ¿Yo dije maceta? No. Bueno, igual no dije maceta. Dije maceta, pero es que ¿quién te lo dijo que dijera maceta? No lo sé, no sé quién me lo dijo, pero a ver, tío. ¿Tú qué pasa? Ha muerto una persona. Bueno, está gente en la cárcel. Sí, estaba en coma. Totes maneres, recordar també el cas dels dos que per Bé, sense estendre molt, molt, els casos dels dos guàrdies urbans que fa poc han estat acusats de tortures i falsedat documental i que, a més, una setmana abans que havien d'entrar a presó varen ser jubilats amb la totalitat del seu sou. Perdona que t'interrompesqui, però acabem de rebre una comunicació i hem de xerrar d'aquest tema. Tenim pressions des de les més altes esferes i des d'aquí acomiadam el 1984 d'avui. Gràcies, Javi. Gracias. Por haber venido. Gracias, me voy antes de... De que nos disuelvan en grupos impares de menos de tres. Vamos a volver con algo un poco más blandito, tal y como empezábamos, con un disco de tu baúl personal. Sí. Y así nos vamos ligeramente para que nadie se lo tome mal. ¿Qué canciones? Preséntanosla, por favor. Elvis Should Play Ska. Elvis, ahora, si viviera ahora, tocaría ska, por supuesto. Ah, pues una canción que viene muy al hilo con este Elvis que tenéis en la portada de Todo es Posible. Exacto. Pues muchas gracias nuevamente por haber venido. Gracias por acogerme. Y seguiremos difundiendo la idea. Salud. Salud. Y gracias, salud. Larry, por estar ahí a los controles. Y fins dissabte que ve. Escolta, 1984. Un programa de ràdio on hi trobaràs tot el que rovelli els fonaments d'aquest sistema injust i corrupte. Des dels sons més corrosius a les veus més àcides. 1984, el teu programa.